con esta situación muy complicada, muy compleja, yo creo que se ha vulnerado la intimidad de mi hogar. Lamentablemente esta situación ha traído complicaciones de opiniones de gente que a lo mejor las redes sociales hoy día se prestan para muchas cosas. Mi señora, que está aquí a mi lado, muy poco la conoce. Mi señora es una persona muy quitada de bulla. Tenemos que reconocer que llevamos 38 años de casado, tenemos 4 hijos, tenemos 6 nietos, y ha sido una vida como todo matrimonio de altos y bajos. Hemos tenido situaciones complejas, y tuvimos realmente, sí, esto tengo que reconocerlo, porque en la vida hay que ser bien hombre para reconocer, tuvimos una situación compleja que hace mucho tiempo atrás, no ahora, esto hace mucho tiempo. Pero lamentablemente en Río Bueno hay mentes desquiciadas, mentes muy complicadas, que lo único que buscan es hacer daño. Yo soy concejal de la comuna hoy día, por lo tanto soy una persona pública, y jamás he mezclado mi actividad pública con mi familia. Mi familia siempre la he tenido al borde, al margen de mi actividad pública que yo realizo día a día con la gente en la comuna. Pero lamentablemente hace ya bastante tiempo que mi familia viene siendo molestada, viene siendo perseguida, y hoy día ya esto creo que rebasó el vaso. La situación puntual, yo quiero contarle a ustedes que nace precisamente del Consejo Municipal. En el Consejo Municipal, terminado el Consejo, en una reunión extraordinaria, se produjo una discusión en la cual hubieron palabras no muy agradables ahí entre quien les habla y una persona integrante del Consejo que hoy día ostenta el poder en la comuna. Y lo más extraño de esto es que yo me vengo a mi casa y a la hora después aparece un Facebook falso, donde con la facilidad que se presentan todas las documentaciones, las denuncias que hubo en la fiscalía. Y eso, como te digo, para mi familia es complejo, porque lo vuelvo a decir, yo con mi señora estamos bien, llevamos 38 años de casado. Lo vuelvo a decir, tuvimos una situación en la cual la afronto. Estoy frente a eso, pero esta situación, yo por eso lo invité a ustedes, porque esta vez, la única y última vez que voy a hablar de este tema. Yo con esto quiero cerrar esto. El tiempo dirá el tiempo las cosas como van a suceder, pero lo que sí, yo lamento que mentes desquiciadas sean capaces de generar este tipo de situaciones, este tipo de conflictos, y acarrear una cantidad importante de personas a través de las redes sociales, que muchos se han expresado de buena forma y otros no se han expresado de mala forma. Pero yo les quiero decir a ustedes que la tranquilidad que he tenido estos 2 días que ya he llevado con esta situación, que también a través de las redes sociales he recibido muchas muestras de apoyo de la gente, porque la gente está consciente y sabe lo que hago. Y yo creo que mi gran pecado que hoy día estoy cometiendo, que me están trayendo este tipo de cosas, es por la labor fiscalizadora que estoy realizando al interior de la municipalidad. Eso va directamente para allá. O sea, yo quiero decir que aquí, con esta situación, no me van a callar ni me van a amedrentar. Voy a seguir firme en lo que estoy haciendo, porque la convicción me dice que lo estoy haciendo bien, porque mi labor es esa. Así que yo quiero agradecerle a ustedes por venir hoy día, y ojalá que esta situación a través de las redes sociales se termine, y no poder seguir leyendo mensajes tan desagradables de mentes tan desquiciadas. Lo peor de todo es que aquí se inventó un Facebook falso para hacer esto. Aquí no hay una persona responsable detrás de este Facebook, sino que es un Facebook falso. Voy a pedir audiencia con el fiscal para también consultar si es tan fácil conseguir inmiscuirse en situaciones que tienen que ver netamente con la parte legal, porque eso también me llama la atención, que cómo consiguieron la denuncia que en su momento hizo mi esposa. Por supuesto que lo vuelvo a reconocer, que es un error que se cometió, pero los 38 años de casado que llevamos primaron más sobre esa situación. Son 38 años. Mi señora tenía 17 y yo 20 años cuando nos casamos. y tenemos una familia unida, una familia hermosa, y eso a nosotros también nos ha permitido reflexionar en relación a una situación puntual. Y estas situaciones como esta hoy día, he conversado con mis hijos por teléfono, mis hijos son todos profesionales, y me han dicho: papá, la familia tiene que unirse más que nunca, porque esta situación es delicada, y yo, ojalá que esto a nadie le suceda, inmiscuirse en la intimidad del hogar de una, con una farsa absurda, malévola, desquiciada. Creo que nadie está preparado para pasar esta situación. Y más aún cuando uno ejerce un cargo público que está expuesto, ¿no es cierto?, a la gente, y lo ha tomado con bastante responsabilidad, como lo he hecho yo. Así que quería contarles eso, estimados amigos de la prensa. Y yo esta entrevista la podría haber dado en la oficina, pero partiendo de la base, como lo dije recién, se vulneró mi hogar. Yo quiero que parta esta réplica, digámoslo de esa forma, desde la intimidad de mi casa junto a mi señora, que estamos hoy día cosas de la vida. Tuvimos 4 hijos, les conté, 6 nietos, todos se fueron, estamos solos acá en la casa. Entonces también esto de alguna forma nos ha traído un poco de reflexión, de conversar muchas cosas que han pasado en los largos años que llevamos juntos, y estamos muy tranquilos.